El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. La selección argentina ya está rumbo a Nueva Zelanda y Australia para disputar su cuarto mundial. El viernes el equipo se despidió en el Estadio Único de San Nicolás ante unas 25.000 personas. La selección ganó, gustó y goleó 4-0 a Perú. Los goles los hicieron Mariana Larroquette, Estefanía Banini, Yamila Rodríguez y Camila Gómez Ares. La suerte está echada y Germán Portanova tiene dos objetivos claros: ganar un partido de mundial por primera vez y pasar a octavos de final. Los tres partidos que nos tocan, 4, 5, Dios quiera, definidos, ¿no?, los partidos de nuestras vidas, los más importantes. Que bueno, así que estemos un poquito ansiosas, un poquito nerviosas, pero creemos llegar con la energía justa para afrontar estos tres partidos. Manijas por las pibas.